Es miércoles en nuestra mañana kermesera de Radiocracia, por lo tanto vamos a hablar con Raquel Barabachi de Derechos Humanos. Buen día, Raquel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buen día para toda la audiencia. Muy bien. Bueno, mira, sí. Vamos a arrancar la semana haciendo un pequeño recordatorio, porque el 11 de mayo se cumplieron 46 años del asesinato del padre Mujica, que ocurrió el 11 de mayo del 74. Bueno, el padre Mujica es un ícono de lo que es la lucha por los más desamparados, por los que menos tienen, cura tercermundista, militaba en la Villa 31 y, bueno, fue asesinado por la AAA, por el comisario Almirón, y justamente el padre Mujica fue compañero de militancia de Gustavo Cortiña, el hijo de Norita. Uh-huh. Y el 11 de mayo también Gustavo hubiera cumplido 68 años. El mismo día. Y en la Villa 31, uh-huh, que hoy está tan en boca de, digamos, de lo que pasa con esta pandemia y por la dejadez del Estado, que hace que exponencialmente se multipliquen los casos de contagio en la Villa, el padre Mujica lleva un espacio, en gran parte de la Villa lleva el nombre de él, y también hay una calle que lleva el nombre de Gustavo, porque los dos coincidían con su militancia en ese lugar, ¿no? Bien. Bueno, el comisario Almirón fue detenido en el 2009, cumplió muy poco de su condena, porque después lo tuvo arresto domiciliario, y fue la única persona que fue condenado por el caso de la muerte de Mujica, lamentablemente, ¿no? Porque los responsables políticos siempre zafan. Es lo que pasó con lo de la AAA, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguro. Después otra cosa que tenemos para recordar en esta semana es que al represor Ricardo Cavallo, el ex marino, que en 1985 le habían dado una distinción en Francia, la Cruz del Mérito por sus servicios prestados en aquel país, porque en el 81 fue enviado a Francia. Sí. En esta semana supimos que Francia le retiró esa condecoración. Ajá. Que fue una lucha de los ex detenidos, que entre ellos Víctor Basterra, que era el imprentero, Miriam Lewin y Lila Pastoriza. Lila Pastoriza fue la compañera de Rodolfo Walsh en aquella Prensa Latina y la esposa de Eduardo Josami, también detenido, todos, claro, en la ESMA, ¿no? Y justamente fue Juan Gasparini, que fue otro ex detenido que vive en Suiza, quien se enteró en el 2010 que todavía seguía manteniendo esa distinción represor, y entonces en enero de este año los ex detenidos hicieron la presentación, y en febrero la ministra Lozardo hizo el reclamo oficial, acompañado por, obviamente, por Alberto Fernández, y finalmente se le comunicó que había sido retirada esa condecoración. Entonces, es un buen símbolo, digamos, porque aún en pandemia pasan estas cosas, ¿no? Bueno, otra cosa que tenemos para celebrar es que detuvieron en Brasil a Gonzalo el Chispa Sánchez, que está imputado en el crimen de Rodolfo Walsh, nada menos. Bueno, este tipo tiene 69 años y justamente fue arrestado por la Policía Federal. Y la otra cosa es que está bueno que la Policía Federal de Brasil lo detenga y sea extraditado, a pesar, digamos, de que en Brasil esté gobernando Bolsonaro, que es defensor, sí, sí, de todas las dictaduras, ¿no? Digamos que es una decisión del Poder Judicial y una normativa que está establecida en la Constitución. Exactamente. Digamos, no depende de si a Bolsonaro le gusta o no, sino que no les quedó otra, digamos. No les quedó otra, pero bueno, por lo menos también es una... Sí, sí, para nosotros vale. Es una buena noticia, obviamente. Seguro. Lo detuvieron en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, exactamente. Y la otra buena noticia es que le rechazaron nuevamente a Baraldín el pedido de su arresto domiciliario, que había sido un pedido efectuado por su hija Sandra, de puño y letra, hace como 15 días atrás, aduciendo que la esposa tiene un brazo quebrado y está ahí en la avenida Rivadavia, en Buenos Aires, y que el hijo y el nieto son los que se tienen que ocupar de ella, y que por una cuestión de pudor para bañarla o qué sé yo, bueno, los jueces le rechazaron ese pedido, porque además ellos tienen recursos como para, en todo caso, poner una persona para que esta mujer sea asistida. Yo creo que es otra otro recurso, digamos, al que hace apela Baraldini, a ver si puede zafar de su prisión efectiva. Claro. Y creo que con los antecedentes que tiene de haberse profugado y luego haber violado su situación, ya tuvo bastantes oportunidades, así que es para celebrar que se lo hayan rechazado. Sí. Porque además, es lo que siempre decimos, que quizá a cualquier pibe por un delito menor no le dan un arresto domiciliario, aún estando hacinados en cárceles, un genocida no puede ser enviado a un arresto domiciliario, y sobre todo porque las condiciones que tienen en Campo de Mayo comparado como tienen que vivir otros presos es una situación VIP, diría yo, ¿no? No vale. Bueno, y la otra cosa interesante es que sabemos desde la evolución de Francisco Vivandelli, el chico de Hacha que fue brutalmente golpeado con serias lesiones, que está evolucionando favorablemente. El otro día no fueron formalizados los 4 policías que están acusados. 4 policías. Por el tema. Bueno, eso por eso es también una buena noticia. Y además, en torno a esto, decir que realmente después de que se alzaran tantas voces en La Pampa en contra de los abusos policiales, se nota que se aflojó y que se pararon todo este accionar, y que queda la clara que no era necesario realmente, porque veremos cómo es finalmente la evolución de Francisco. Espero que no le queden secuelas y que sean realmente condenados los responsables de este feroz ataque del que fuera él víctima, ¿no? Bien, ahí estaremos viendo y vigilando informativamente lo que pasa en ese juicio. Y algunas, o sea, viste que no ha habido noticias de accionar policial así, digamos, como fueron las primeras semanas de esta cuarentena. Sí. Y como digo, que pararon luego de que se alzaran tantas voces, ¿no? Que algunas creo que se alzaron un poco tarde, pero bueno, más igual vale. Se celebra que haya sido así. No, es que justamente ahí está la demostración, Raquel, vamos a insistir con eso. El ministro de Seguridad y el gobernador, lo que plantearon públicamente y la acción que llevaron a cabo, que fue poner a varias policías ante la Fiscalía de Investigaciones y ante el Poder Judicial, lo podrían haber hecho 10 días antes y nos ahorrábamos algunas víctimas sí. que hubo en el camino. Porque es así, así funcionan las cosas también. Los mensajes políticos claro. calan en los sectores y en las comunidades. Es así. Totalmente. Es la bajada de línea, ¿no? Entonces, de cualquier manera te digo que circulan algunas noticias en Facebook, menores, como detenciones de personas por estar circulando, que quizá las llevan una hora, como una acá pasó en Pico un señor mayor, o algún maltrato por parte de algún funcionario a la hora de pedir documentación y eso, pero bueno. Más vale que no vamos a creer que se paró la ni que seguro. Se paró absolutamente la mano, ni que se reformó mágicamente la policía. Eso no ocurrió. Exactamente. Estamos no marcando ocurrió. Una diferencia entre la ola que hubo en un par de semanas y el apaciguamiento que notamos ahora. Exactamente. Así que bueno, habrá que seguir estando atentos y vigilantes para que no ocurran cosas como las que nos pasaron, ¿no? De cualquier manera, se ve que la sociedad está bastante más relajada, pues se ve mucha más gente circulando y, bueno, espero que tampoco tengamos más casos en La Pampa, que eso también es una buena noticia. Muy bien, Raquel. Bueno, agradecemos el contacto. Además, viniste hoy positiva, tiraste buenas noticias. Dentro de todo, bienvenida sí. Sean, dale. Y bueno, y de paso, pasarle el chivo a Norita. Sí. Los jueves están conectados a través de la revista Sudestada. Como no pueden hacer su ronda en la plaza, hacen un vivo. Buenísimo. Y hay mensajes muy... ¿Qué es en Facebook? También. Exactamente. En el Facebook de Revista y Editorial Sudestada, ahí sí, Norita Cortiñas encabeza esta movida junto con el resto de abuelas. Exactamente. Bueno. Bueno, un abrazo como cada miércoles. Dale, Raquel. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Un abrazo le mandamos a Raquel Barbaschi, que todos los miércoles viene y nos trae algún refresco, hace memoria y habla de derechos humanos.